Ese es un viejo tema y tiene que ver con qué tipo de política científica, ya hablando en un nivel bien general, necesitamos para un país como el nuestro. Entonces nos encontramos con que sí, quizás conocemos qué es lo que está pasando con el panda, qué es lo que sucede con determinados ecosistemas de otros lugares del mundo, pero muy poco sobre lo que ocurre en nuestras regiones y específicamente en Sudamérica y particularmente en Argentina. Cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de que hoy las especies conocidas son alrededor de 1.400.000 especies. Se calcula que pueden oscilar entre 5 a 30 millones. Es toda una biodiversidad que no conocemos. Y en el caso concreto de Sudamérica, lo que sí vemos que es una de las regiones de mayor riqueza y particularidad, digamos, en el sentido de que uno se encuentra con formas biológicas, especies, tanto plantas, animales, ecosistemas, que son propios de la región. Esto es lo que hace que la región que habitamos se conozca como región neotropical, que se extiende desde México hasta Tierra del Fuego. No es algo homogéneo, no es una selva tropical como una selva amazónica, como por ahí aparece en los medios, donde hay otros intereses de por qué rescatar la selva tropical. Efectivamente, Sudamérica es un parche o un mosaico de ecosistemas, ¿no? Desde tropicales o húmedos hasta regiones áridas o hiperáridas, como el desierto Atacama, y en el caso concreto nuestro, el altiplano, la puna, el desierto del Monte, que es donde estamos acá en Mendoza, la Patagonia, que es un desierto frío, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos ecosistemas con sus propias especies, es decir, especies particulares, especies endémicas de estas regiones, formas que no se repiten en otros lugares del mundo y que efectivamente atraviesan los mismos problemas que están atravesando en otros lugares del mundo, porque el tema de la extinción y la problemática de las especies, de cómo enfrentan las nuevas distintas perturbaciones, no es algo propio de un lugar, sino que se encuentra en todos lados, ¿no? Es una problemática global. Mendoza ya sufrió, digamos, pensando en los últimos 150 años, algunas extinciones importantes. Caso concreto, el lobo de crin o aguaraguazú, que llegaba hasta lo que era en ese momento las lagunas de Guanacache, que es, efectivamente, es uno de los ecosistemas que representa lo que uno puede perder en muy poco tiempo, ¿no? Hoy las lagunas de Guanacache prácticamente no existen en comparación con lo que supuestamente teníamos 200 años atrás, 300 años atrás, que era todo un rosario de laguna y que albergaba una biodiversidad fantástica. Es más, había todo un desarrollo de una cultura viviendo en estas lagunas. Otras especies, el yaguareté, que hoy lo tenemos prácticamente restringido a las selvas del norte, tanto en la selva misionera como en la selva tucumano-oranense, y que llegaba hasta el sur de Mendoza. Entonces, mencionar algunas de estas especies, estás hablando de un proceso de extinción, que por supuesto uno no lo ve día a día, sino que son procesos que llevan cierto tiempo, y donde hay distintos factores involucrados, desde el uso de la tierra, cambios acelerados de hábitat, que es lo que hoy está pasando, por ejemplo, con el tema de la soja en gran parte de los ecosistemas de Argentina, a otras situaciones que tienen que ver con lo que es la biología de las especies. En el caso de los carnívoros, son muy susceptibles a la desaparición. No solo porque lo buscan como trofeo, como ejemplares para la caza, ya sea por la piel o por su carne, sino que son animales o especies que por su tamaño requieren grandes áreas prácticamente prístinas, ¿no? Y en el caso de nuestros ambientes que están sufriendo una modificación tan acelerada, está acelerando todos estos procesos de extinción. Cuando hablamos de extinción son procesos naturales, pero en el caso de las últimas extinciones, como la que estamos hablando ahora, ya son procesos provocados por el hombre, ¿no? Con una gran participación del hombre como modificador del ambiente. Hubo varias extinciones a lo largo de la vida, pero en estos últimos procesos que estamos hablando ya hay una extinción ya dirigida, ¿no?, por el hombre, ya deja de ser natural. Hay una tendencia a separar flora de fauna y a mí me gusta verlo al ambiente como un todo, ¿no? Es algo íntegro, incluyendo al hombre, como parte de un entorno que hace uso y abuso a veces, por supuesto, de su propio entorno, pero es un elemento más. Entonces, en general, nuestro grupo, entre una de las actividades, es evaluar los ecosistemas de modo integral, ya sean selvas o sea el desierto del monte. ¿En qué sentido? Bueno, no solo observamos o cuantificamos, medimos qué sucede con determinadas especies, En algunos casos estudiamos especies particulares, en otros casos comunidades, es decir, grupos de especies. Pero sino también qué es lo que sucede con la vegetación, con el suelo, con las perturbaciones. Una de las líneas de investigación tiene que ver con comparar situaciones protegidas, caso concreto la reserva de Ñacuñán, con lo que sucede con los campos aledaños sometidos a perturbaciones como puede ser el pastoreo, por ejemplo, por ganado. Y ahí cuando hablamos no estamos viendo al ganado como algo malo, sino que es una perturbación. Es un herbívoro que está actuando sobre el suelo y sobre la vegetación y al mismo tiempo produce cambios en todo lo que es la estructura animal, ya sean hormigas, aves, mamíferos. Entonces lo vemos, por ejemplo, la reserva como un laboratorio natural y lo contrastamos con situaciones que pueden ser ganado o puede ser situaciones de fuego, por ejemplo, los incendios. Cuando realizamos esas comparaciones comenzamos a tener un entendimiento claro, bueno, qué sucede con algunas especies. En esto de la ecología y de las especies no es que sabemos todo, generalmente sabemos muy poco, hay muy poca gente y los estudios son muy puntuales como para tener un entendimiento general, pero uno va avanzando como para ir dando normas de manejo o de uso sobre determinados ambientes, ¿no? Caso concreto, ya viene hace años toda esta discusión sobre qué hacer con la Laguna de Yancanelo. La Laguna de Yancanelo es un conflicto clásico cuando hablamos de conservación. Por una parte es uno de los grandes humedales de Sudamérica, con una gran riqueza biológica, fundamentalmente aves, que es lo más conspicuo. Pero por otra parte también es un sitio que es muy buscado como cuenca petrolera. Ahí hay conflictos de intereses. Esto pasa en otros lados, está sucediendo con la reserva en Alaska y el gobierno de Estados Unidos presionando para que se abra ese refugio para la explotación petrolera. Entonces, son conflictos que existen. Lo cierto es que en el caso concreto nuestro, y hablando ya de Yancanelo, petróleo y conservación no son compatibles. Lo sabemos, lo sabe todo el mundo, los riesgos son muy altos. Pero bueno, en última instancia son decisiones del gobierno. Hay mensajes contradictorios, pero no. Quienes estamos estudiando ecosistemas y ecología desde hace algunos años sabemos que no, que los riesgos son muy altos. Y si hoy abrieran la explotación petrolera, posiblemente las consecuencias serían nefastas. Pero ya escapa a la parte técnica. Generalmente en esto, cuando entramos a hablar ya de conservación, gran parte son decisiones políticas y de intereses. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado estos años? Que el Estado sufrió una retracción en sus cuerpos técnicos, tanto direcciones de fauna, bosque, suelo, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha afectado gran parte de los ecosistemas. Muchas de las decisiones tomadas estos últimos años han sido negativas desde el punto de vista del funcionamiento de un ecosistema, ¿no? Lo que está sucediendo hoy con la selva de Yungas en el norte argentino, donde hay desde el gobierno ventas de tierra supuestamente destinadas a conservación, pero ventas de tierra privados, o lo que está pasando con la soja en relación a la gran destrucción de lo que es el ecosistema chaqueño, que hay que decirlo, es uno de los ecosistemas con mayor número, por ejemplo, de especies de mamíferos. Pero hoy lo que estamos viendo es una gran homogeneización del paisaje. Uno va desde Córdoba hasta Bolivia, entonces se encuentra con un manto verde que es muy lindo, pero donde, bueno, poca vida o poca biodiversidad podemos encontrar ahí, ¿no? Estos son procesos que también escapan al conocimiento de un biólogo, un ecólogo de campo y lo que podemos decir. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que China es uno de los principales compradores de soja y China va a seguir por unos años más comprando. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Que se avance mucho más sobre estos ambientes. Esto está llevando no solo a la desaparición de biodiversidad, sino también a la desaparición de la biodiversidad cultural. ¿Qué significa esto? Productores que por años se dedicaron al cultivo del algodón, poroto, etcétera, van perdiendo ese conocimiento que era transmitido de abuelos, de padres. Entonces hoy está todo siendo convertido a soja, aceite de soja, etcétera, etcétera, etcétera. Es malo y al mismo tiempo a esto se suma que nos hace muy dependientes de tecnologías que no son originadas acá, ¿no? El caso concreto de la ecología está muy relacionado, ¿no? Es muy directo. Decisiones que se tomen a niveles de gobierno con la repercusión sobre flora, fauna, dinámica de comunidades, etcétera. La forma de resolver esto quizás es a muy largo plazo, pero es educación, educación y educación. Por supuesto, en educación estamos hablando lo que hablábamos al principio. La gente, en general la sociedad, no identifica sus propios ambientes. Por ahí pueden ver un cultivo de pinos como algo muy lindo, por porque semeja a algún lugar europeo, pero que no tiene nada que ver con nuestros ambientes. Es lo mismo en el desierto acá o en la selva tucumana. Hay cierto desprecio de la gente por su entorno, y eso sí tiene que ver con educación, con una falta de reconocimiento de, bueno, ¿qué son nuestras especies? Si hoy hiciéramos una encuesta posiblemente en la calle, a ver que nombren 10 árboles típicos de Mendoza, o no de Mendoza ya o de la selva tucumana, serían muy pocas las personas que puedan contestar, o 10 animales, 10 especies de aves. Creo que la mayoría se quedaría en alguno de los domésticos y no mucho más. Por ahí la mara, el pichiciego. Entonces ahí está hablando de una falencia. Son políticas de Estado de cómo valoramos nuestros recursos.